Jesús. ¿En dónde estás? ¿En qué lugar del mundo ayudando a tanta gente? Yo aquí solo esperando que vengas por mí. Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Como dice, se me va el amor de mi vida por haberlo llenado tanto de heridas. Por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Oh Jesús, ¿en dónde estás? ¿Y dónde están todas las palmas que nos suben todos arriba? Se me va el amor de mi vida por haberlo llenado tanto de heridas. Por favor, escucha lo que te pido. Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Aplausos, aplausos. Los aplausos, bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos. Para Sol, que está ahí presente también. Qué lindo. Para Luli también. Para todos los chicos. La firmo y te la devuelvo. Para Daniel, que está la acá. La firmo y la devuelvo. Bueno. Ya nos vamos. Voy a ajá. ¿Saben qué? La persona que está conmigo, o sea, mi marido, a veces me dice... ¿Cómo dice? ¡Está fuerte! Muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Le tengo que pedir un favor a las mujeres. De mujer a mujer... No nos vamos a andar pisando el poncho. ¿Cierto? Yo le agradecí profundamente, aparte de Producciones Libra, que es el señor Pato Sosa, trabaja ahí. Trabaja ahí. Escuchen bien, porque después cuando salga, me va a decir... Yo le voy a decir, mirá, bueno. No, es una gran persona, pero en estos momentos, con la mano en el corazón, una de las personas principales que me ayudó a que yo pudiera hacer posible esto, ya la había nombrado, es mi marido y representante Cristian Rasmussen, que lo vamos a invitar al escenario a que pase. Que está por ahí atrás. Al señor Cristian Rasmussen, que anda por ahí atrás, por favor. Y ustedes después, si lo ven con otra en la calle, de paso me cuentan. A ver, venga, por favor. Encima que lo... Bien, el aplauso es para él, honestamente. Guarda, esto es para que lo vean y me cuenten, no para otra cosa. Bueno, familias, esto es lo que creo que lo saben. Vamos a ir entrando en la parte final del show. Muchísimas gracias, Buenos Aires. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y gracias nuevamente por estar todos acá. Así es, sí. Para Joaquín, de parte de Esteban, todo Santa Fe también, un cariño grande a todos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todo el fan club presente, a los distintos fan club, a todos los medios de comunicación, a toda la gente que trabaja con Daniel Asistente, promos, gente de seguridad, músicos, choferes, a todos.